de los oyentes que están en Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Qué gusto, como siempre, el poder compartir con ustedes la música ecuatoriana y además esas historias de vida de los artistas que se dedican a crear música, a producir música en los diferentes géneros. Así que en este programa les invito a escuchar a nuestros invitados que ya están aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy me acompaña en controles Francisco Viracocha y nos vamos ya con el siguiente segmento. Si antes un pasillo, una salsa, una cumbia o un tango eran géneros musicales muy definidos, ahora ya no. En pleno siglo XXI, la música se fusiona para crear nuevas experiencias musicales y culturales. Bienvenidos a Sonido 21. Y ya estamos precisamente nosotros acá en este programa para dar la bienvenida a nuestros invitados. Dos hermanos que se han dado cita para conocer ahí desde la niñez hasta esta propuesta musical que la pondremos a consideración de usted. Abra los oídos y también póngale corazón ahí para conocer qué es lo que está sucediendo en la mente, en el espíritu de estos jóvenes que nos acompañan. Se trata de Javier Guerrero Reyes. Él nació aquí en Quito un 17 de mayo de 1992, hijo de Firney Guerrero y de la señora Betty Reyes. Hace música desde pequeña edad, pero bueno, ellos van a contarnos este proyecto que nació desde hace 6 meses. También está con nosotros Sidney, su hermano, Sidney Guerrero, quien nació en Quito un 28 de diciembre de 1992. Él hace música igualmente, igual que su hermano, y se los conoce dentro de lo artístico como Suco Rojo y Kefsi. Gracias por haber estado con nosotros. Empiezo con usted, Javier. Primeramente, Laura, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Nosotros es un gran privilegio estar en la Casa de la Cultura. Y la verdad, todo este tiempo que hemos estado en la música han sido experiencias maravillosas. Y gracias por esta oportunidad. Queremos aquí compartir nuestras experiencias y sabemos que la música es muy hermosa y cuando trabajamos con mucha constancia vamos a poder conseguir muchas cosas maravillosas. Exactamente, nosotros somos el dúo Suco Rojo y Kefsi y estamos en este camino musical porque queremos llevar un mensaje internacional para que la gente pueda entender y pueda conocer que Ecuador tiene talento, que Ecuador tiene un talento que puede jugar también con muchas de las canciones internacionales. Esa es nuestra idea principal. Pues a nosotros nos alegra muchísimo que ustedes a través de las redes sociales hayan ubicado Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que puedan llegar precisamente acá hasta los estudios y poder hacer conocer siempre esas propuestas que tienen los jóvenes y en el ámbito de lo sonoro. Sí, exactamente. Voy a comentar un poquito cómo pude encontrar la radio. Yo estudié en el Colegio Manuel Cañizares, cerquita, aquí en la sede de diciembre. Entonces siempre veníamos de acá para el teatro y cosas así. Y justo el día lunes yo me ingresé a la página y mandé un mensaje. Yo me gustaría saber un poquito más sobre la radio. Entonces en ese momento, Laura, tú me contestaste y me escribiste. Y dije, yo también quiero poder presentarme ahí y poder compartir mi música, mis experiencias. Y ahora estamos acá abiertos. No estamos lejos, estamos muy cerca. Lo que hace falta es tocar la puerta, mi estimado Javier. Sí, sí. Exactamente, y es por esa razón que nosotros creemos que este espacio que se da al artista ecuatoriano es un espacio muy importante, por la razón de que podemos saber que hay gente que realmente le importa el talento ecuatoriano, que está dispuesto a abrirnos las puertas, a darnos una mano, para que el talento ecuatoriano, como digo, pueda crecer y pueda ser internacional. Bueno, y nosotros vamos a empezar conociendo esa niñez de cada uno de ustedes para de a poco pues saber si es que esos vínculos musicales estuvieron desde corta edad o desde algún momento. Voy a empezar contigo, Sidney. Nuestro padre, nuestra máxima inspiración en la música comenzó con los padres. De hecho, muchos de los grandes artistas han comenzado con el ejemplo de los padres. Yo, por ejemplo, comencé a componer canciones desde muy temprano, desde los 12 años. Componer canciones con piano, escribía canciones con piano, y eso fue evolucionando. Primero fue el piano, después fue la guitarra, pero siempre yo buscaba expresar algo en la música. Expresar con piano, expresar con guitarra, siempre canciones. Yo llegué incluso a poder escribir 10 canciones diarias. Lo que estaba escribiendo canciones. 10 canciones diarias, sí. ¿Y cuál era tu género favorito? Digamos que yo agarraba la guitarra y me ponía a cantar, inspirado, por ejemplo, algunas inspiraciones musicales que podrían ser los Beatles, por ejemplo, otra que podría ser Kurt Cobain de Nirvana, otra que podría ser también Javier Solís. Yo tengo una influencia musical que va en muchos estilos y muchos ritmos. ¿Lo aprendiste al oído? ¿Sí? ¿O entraste a algún conservatorio? No, todo ha sido al oído. Todo al oído. Todo al oído. Y en el caso tuyo, Javier. En el caso mío, yo mientras Suco Rojo se ponía a hacer las canciones, yo estaba rodeado. Mi papá y Suco Rojo y ellos creaban música. Entonces, de mi vida, en cambio, fue siempre el fútbol. Entonces, yo, un objetivo mío era ser futbolista. Entonces, yo entrenaba en las tardes, después llegaba a la casa. Entonces, yo comenzaba a escribir. Entonces, comencé a hacer muchas canciones. Y a mi corta edad, de mis 12 años, yo siempre tenía esa visión de crear melodías. Entonces, en ese momento con Suco Rojo, yo, ¿sabes qué? Mira, yo hice esta canción, quiero enseñarte. Y él me dijo, a ver, pero cántala. Entonces yo comencé a hacer una melodía que en ese momento yo la hice. Y comenzó así el talento. Y siempre nuestro padre nos daba esa orientación, esa guía. Y ahí comenzamos ya a fortalecer la música en nosotros. Sidney, su padre también es músico. Sí, él es una persona. ¿De qué grupo? Talentoso. Bueno, él toca piano, toca guitarra, toca charango y él está en varios grupos de folclore. Entonces siempre cuando tenía presentaciones nosotros sabíamos de acompañarle a él y a su grupo y nos quedábamos viendo cómo se presentaba. Nosotros siempre fue ese ejemplo a seguir nuestro padre en la música. ¿Y él estudió en algún conservatorio? ¿Lo hizo también de oído, por gusto, de pronto a través del internet aprendiendo? ¿Cómo lo hizo tu padre? Él lo hizo igual por oído. Él cogía el piano y se ponía a practicar lo que nos comentaba a nosotros. Entonces de ahí él comenzó a prepararse y actualmente él sabe muchos instrumentos, algo que nosotros valoramos de él. Es una inspiración. Siempre la motivación, el padre. Sí, sí. Bueno, quería contarles a ustedes que al inicio de este programa nosotros habíamos escuchado una canción junto al Quinteto de Oro. Sin duda ustedes deben haber escuchado. Yo voy a nombrar algunos de los que identifico en esta grabación, que era el maestro Guaña, Rodríguez y Spin Yepes. Bueno, nos faltan aún dos más de descubrirlo dentro de este Quinteto de Oro que tuvieron ustedes el gusto de escuchar. Pero en este momento conocemos que los jóvenes, tanto Javier como Sidney, están ya promocionando algunos temas musicales, y uno de ellos, ¿cuál es? El primer tema que podríamos hablar es de la mujer, porque para nosotros, la mujer es lo más hermoso que existe, y nuestra música se basa principalmente en eso, en la mujer. Y la primera canción con la que nosotros quisimos entrar a la música, como Suco Rojo y como Kefsi, era una canción dedicada a la mujer, a las mujeres hermosas. ¿Inspirada de ustedes? ¿De quién de los dos es este tema? Es algo interesante porque yo estuve viviendo en Colombia exactamente hace 2 años. Ya. Entonces Suco Rojo con mi papá hicieron la canción Esa Mujer. Entonces yo... ¿En esos 2 años? Yo vine de Colombia y yo escuché la canción. Dije, ¿sabes qué? Me encantó la canción. Todavía nosotros no éramos un grupo, porque yo estuve en Colombia como misionero. Entonces por eso yo vine a ver nuevas cosas. Y en ese momento yo puse mi estilo en la canción. Yo, en cambio, he sido el estilo más urbano. Entonces, toda mi vida yo he escuchado, bueno, Rocky McKenway son artistas de reggaetón, pero reggaetón romántico, que siempre dejaron un mensaje, ya que actualmente... No del fuerte. No, tienen un mensaje muy especial sobre cómo enamorar a la mujer, cómo conquistarla. No como actualmente hay temas que no son muy buenos, pero el punto es que yo regresé de Colombia, yo escuché la canción, y apenas la escuché, dije, hagamos, yo pongo mi estilo. Entonces, de ahí, yo puse mi estilo en la canción Esa Mujer, y ahí unimos los estilos y creamos la pista y comenzamos ya a promocionar nuestra primera canción. En primera instancia, ¿qué pensaron ustedes? ¿Qué estilo ponerle? ¿Qué género? El quisimos utilizar, o sea, nuestra idea de la canción Esa Mujer es utilizar un ritmo que se conoce, que sería el ritmo reggaetón, que es un ritmo comercial, es un ritmo que a la gente le gusta, es un ritmo bailable. Y eso dijimos, ¿por qué no agarramos la canción, le ponemos ritmo reggaetón y le hacemos una música bailable con letras románticas? Con letras románticas y con letras que indiquen, o sea, que elevemos a la mujer. Bueno, nosotros entonces en este instante vamos a pedir a Francisco, a ver si es que nos ayuda, para escuchar ya el tema, esta primera propuesta que presentan Javier y Sidney. Suco Rojo, Capitalen, Capital Music. Estás lista para la acción, estás dispuesta a sentir esta sensación. Deja que entre a tu mente, domino tu cuerpo con esta canción. No perdamos el tiempo que la noche termina, el sol está amaneciendo y la luz nos ilumina. No perdamos el tiempo que la noche termina, el sol está amaneciendo y la luz nos ilumina. No remordimiento por lo que hemos vivido, disfrutamos de esto que una vez es prohibido. Una experiencia sobrenatural, detengo mi mente bella y sensual. Dios, acércate a mí, apégate justo aquí, nadie se va a enterar lo que hicimos esta noche loca. Estamos ya nosotros de regreso. Bueno, ahí estamos escuchando una parte de No Perdemos el Tiempo, ¿así era? No Perdemos el Tiempo. Sí. ¿Ya? Usted decía, esta canción es muy especial, ¿por qué? Sí, lo que pasa es que en el mes de noviembre participamos en un concurso de Colombia. Uh-huh. Entonces ellos te daban una pista en la cual tú tenías que crear una canción con esa pista. Entonces con Suco Rojo nos sentamos y dijimos, bueno, hagamos esta canción. Y eso nos ayudó a poder hacer una canción súper pegajosa, porque esta canción, a pesar que es un minuto, en redes sociales mucha gente nos está pidiendo, ya termina la canción. Y con Suco Rojo estamos ya terminando la canción y No Perdamos el Tiempo. Es decir, ¿por qué le dejaron de un minuto? ¿Era ese el...? Sí, la empresa, la disquera de Colombia, ellos querían ver tu talento en un minuto. ¿Qué es lo que tú querías? ¿Qué es lo que tú puedes producir, tanto melodía como forma de cantar y también la letra en un minuto? ¿Cuántas personas les están pidiendo a ustedes que completen el tema musical? Son muchas, son bastantes. Esa canción tiene en Facebook como, me parece, como 3,000 reproducciones. Ya. Entonces, y la gente ha compartido, creo que tiene como unas 30 veces compartidas. Entonces, yo calcularía, no sé, unas 200, 300 personas. ¿Ya hay ganadores? Cuéntenme ese proceso respecto de esta canción, No Puedes no Perder el Tiempo. Ya, esta canción, nosotros participamos en la primera uh-huh. ronda. Entonces, de ahí, como en ese momento nosotros estábamos aprendiendo a usar Instagram, no comprendíamos lo que es el hashtag. Entonces, muchos de nuestros compañeros que también participaron en el concurso, ellos comenzaron a compartir a todos lados. Entonces, de ahí se registró sus visitas. Entonces, dijimos, bueno, está bien. Nosotros no sabíamos cómo era la el procedimiento en el Instagram, sí. Entonces, nosotros no entendimos eso al principio. Pero el punto es que esa pista nos ayudó a hacer una canción que es súper bailable y súper súper pegajosa. Entonces, es algo que nosotros hemos aprendido, en que en nuestra vida no hay derrotas. En la vida hay oportunidades para progresar. Muchas veces cuando alguien se mete en un concurso y no gana, se deprime y dice, no, puede ser, no soy talentoso y eso. Que nosotros no es así. Nosotros aprendimos que si participamos en algo, nos ayuda a nosotros a ser más fuertes y esa experiencia nos ayudará a ser mejores. Cada camino será para poder seguir y aprender de las caídas, se va aprendiendo. Bueno, vamos entonces, nosotros les habíamos ofrecido al inicio, bueno, se nos fue este tema musical que ya ustedes han escuchado. ¿Por qué tan cortito? Quizá dirá, uy, tan corto este tema musical, estaba esperando unos 2 minutos. Pero ahora sí vamos con la primera propuesta que titulaba Esa Mujer Es Muy Hermosa, para todas las mujeres. Y Suco Rojo. Esa mujer es muy hermosa, la llevo en mí. Es una diosa, como quisiera decirle que la amo. Despierto, yo veo al cielo, siempre recuerdo sus ojos bellos, como quisiera que siempre esté conmigo. Mírame. mujer, tu semblante me ilumina, tus caricias me calientan, tu voz me conquista. Hermosa lady, tu sonrisa me enamora, tus labios me encantan, se da confite de mora. Cabello castaño, el perfume de tu cuerpo me rodea, me persigue y aumenta mis sentidos. Ojitos de miel, la ternura que recibo, los besos de tu alma fortalecen mi destino. Esta mujer que yo la amo, ¿cómo decirle? Que le extraño, no puedo sentirle, eso me hace tanto daño. Pasan los días y no lo olvido, hasta su nombre vive conmigo, como quisiera que siempre esté a mi lado. Wow, wow. Mírame, escúchame, siempre a mi corazón. Eres tu mi admiración. Palabras bonitas son las que me dices cuando despertamos en mi habitación. Si ya sabes, ven, ahora estás aquí, ayúdanos a cumplir mis metas sin fin. Es una bendición que no puedo ocultar, que recibo en mi vida todos los días sin parar. A esta mujer yo la quiero amar, la amo y esa es la verdad. Y yo quiero cantarla solo a ella. A las estrellas te llevaré, palabras bonitas yo te diré. Cerró sus ojos mirando lo que hicimos. Mírame, escúchame, siempre a mi corazón llamarte. Ya estamos de regreso acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Javier y también Sidney Guerrero. Vamos a compartir para nuestra audiencia ese significado de este género musical, Sidney. ¿El significado dentro del género musical o dentro de lo que para nosotros significa el...? Para lo que ustedes significa este género musical. Para nosotros, o sea, si hablamos personalmente, consideramos que el reggaetón es un ritmo... Es un ritmo que ha llegado a internacionalizarse, como es el caso de la canción, por ejemplo, Despacito. Que es una canción que entró y si es como una de las patas del reggaetón que salió como una muestra de lo que este es un ritmo poderoso. Nosotros quisimos utilizar ese ritmo de ahí, como dijimos, para poder hacer música nueva, música inédita, música que deje un mensaje. Sí, nuestro objetivo es que nuestras canciones puedan escuchar lo que son niños, adultos y personas mayores. Por eso nos esforzamos y hacemos letra que sea respetuosa, tanto a la mujer, al hombre. Porque actualmente hay canciones que no son así, pero... No, un niño no puede escuchar esa canción porque deja mensajes que no son agradables. Por esa razón nosotros, en verdad, queremos aprovechar este ritmo que es para disfrutar, para bailar, pero con un gran mensaje. Y la otra, nuestro objetivo es cambiar esa mentalidad, porque muchas personas piensan que al escuchar reggaetón van a escuchar canciones con mensajes no buenos. Pero en cambio, nosotros, yo pienso que ese es nuestro enfoque. Que la gente escuche a Zuko Rojo y Kelsey y que puedan... saber que es una canción bailable, pero con un gran mensaje. Nos pasó que una vez fuimos a buscar dónde presentarnos, y la gente nos abría las puertas, decía, listo, a ver, ¿pero qué tocan ustedes? Le decíamos reggaetón, y la gente nos abría las puertas. Ah, reggaetón, no, reggaetón por aquí, por allá, reggaetón, no queremos. Es porque lastimosamente un ritmo que es tan bueno, que es el ritmo de reggaetón, y la percusión que tiene, y los golpes, lastimosamente lo convirtieron en un ritmo muy sexual. Y eso no puede entrar en lugares donde no es así. Nuestra propuesta es el mismo ritmo, con la misma fuerza, pero con letras más románticas y con letras que lleven a los valores. Valores que podemos también transmitirlos a través de la música. Si usted quiere dejar algún comentario a apoyar a estos jóvenes, puede marcar el 2220-966 o también puede escribirnos a través del Facebook. Estamos como Radio CCE. Gracias a todos nuestros amigos que comparten con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos con otro tema, a ver si lo presentamos y nos cuentan un poquito de historia. Ya, la canción se llama Del Amor. Lo que estuvimos conociendo, bueno, cuando tuvimos muchos eventos, conocimos a personas muy especiales. Y conocimos a una gran amiga que se llama Pauli. Entonces, ella hace servicio para los niños que tienen cáncer. Un saludo, doctora Caramelo. Sí, es un gran saludo, Pauli. Entonces, ella hizo un evento para recaudar pijamas, Y el evento se llamó Pijamada Solidaria. Entonces, en ese momento se nos invitó para poder presentarnos en este evento. Y con Suco Rojo dijimos, bueno, hagamos una canción sobre el amor, sobre la importancia de servir, de compartir. Entonces ahí creamos la siguiente canción, llamada Del Amor. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical que nació cuando, ¿hace qué época es esto? Exactamente hace 5 meses. Cinco meses que escribimos la canción. ¿Y se tardaron cuánto tiempo en ponerle música? Fue exactamente un mes, un trabajo de un mes. El evento era octubre 11, me parece. En octubre y se nos informó en septiembre. Y ese lapso de ese tiempo de ahí, les hicimos la canción, la pudimos grabar y el día ¿Y del ¿Y cómo evento, les fue en el evento? Nos fue excelente. La gente dio las pijamas. El evento fue un evento grandísimo, fue organizado por el Hospital Docente de Calderón. Y sobró pijamas, mucha gente solidaria. Igual queremos siempre agradecer por abrir su corazón para poder servir. Perfecto, vamos a escucharla. Y hasta en el pasado, el olvidar. Todo en esta vida es el amor. Y todo comprueba que existe el amor. Sobre el amor, y son muchos los hechos y los recuerdos de amor, del amor, del amor, porque ahora todo hoy es el amor. Kinky MC, Suco Rojo, cantándole en este momento al amor. Solo está en el presente, volver a amar. Y está en el pasado, el olvidar. Solo quedan los recuerdos para sentir. Solo queda el momento para vivir. Todo en esta vida es el amor. Y todo comprueba que existe el amor. Hay consecuencias sobre el amor, y son muchos los hechos y los recuerdos de amor. De amor, del amor, porque ahora todo hoy es el amor. Satisfacción, permíteme robarte toda tu ilusión mientras disfrutamos juntos haciendo el amor. Todos los riesgos que hay que tomar para poder amar, porque nada es más importante que el amor. Porque ahora Y ya estamos de regreso nosotros acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en este segmento Sonidos del Siglo XXI. Compartimos junto a Javier y Sidney Guerrero, quien nos muestran esta propuesta que nace con letras siempre positivas, que nacen desde su corazón. Javier, ¿hay nuevos proyectos que ustedes ya tengan en mente? Sé que las músicas todavía no están en CDs. Sí, nuestro nuevo proyecto es la canción de la madre. Y con respecto a los CD, sí, ya estamos haciendo nuestro CD. De hecho, en la mochila tenemos ya un CD ahí con nuestra nueva canción llamada Feo, que la sacamos hace 2 semanas y la estamos promocionando. Pero el nuevo proyecto que estamos trabajando con Socorro ahorita es la canción de la madre, que es una canción súper especial, porque tuvimos la oportunidad de presentarla en el cumpleaños de nuestra bisabuelita que cumplió 100 años de edad. Entonces, para contarles un poquito la historia, hicieron una fiesta exactamente el sábado anterior, porque ella cumplía 100 años. Entonces, nuestra bisabuelita, que se llama Judith, y le mandamos muchos abrazos y muchos saludos. Ella nos ha dado mucho amor y mucho cariño, y con su corrojo, hace un mes atrás nos pusimos a pensar hacer una canción para este evento. Y la trabajamos y fue súper especial la canción. La letra dice lo siguiente, para que puedan ver cómo es la canción. El verdadero amor que puede existir, la que te llevó y que a ti te vio crecer. Ella te cuidó toda la vida, ella tiene un nombre, nuestra madre mía. Y una madre siempre aumentará. Cuando tú eras peladito, eras frágil, chiquitico, a tu lado una tigresa, tu madre será. En esta canción queremos expresar cuál es el amor de la madre. Y decimos que madre, es verdad, madre es aquella que le vio crecer al niño. Porque hay madres que han dado a luz al niño. Pero hay otras madres que, en casos lamentables, que tienen el niño y le van botando hasta en la basura. Entonces, nuestro mensaje es que madre es tanto como la que dio luz, como madres adoptivas que acogieron al niño, le dieron su amor y vieron cómo fue creciendo, cómo fue dando paso a paso. Y estamos ahora y queremos esta canción lanzarle para lo que ya viene en mayo, que es para la madre. Queremos promocionar la canción, queremos enviar ese mensaje, un mensaje a las madres. ¿Cómo se sienten ustedes al momento de escribir un tema musical, de ser ustedes mismos los autores, los compositores y también los intérpretes? Es algo muy especial porque por ejemplo, me gusta mucho a mí escribir. Entonces, antes de tener la melodía, yo me pongo a escribir. Digo, Socorrojo, vamos a hacer esta canción. Entonces, yo me siento, me dedico unas 3 horas al día y me pongo a escribir. Me pongo a pensar qué sería una madre, hablando de esta canción. Entonces, ahí pongo muchas oraciones sobre la madre. También me pongo a estudiar sobre madres de ejemplares, qué es lo que ellas tienen. Y después de eso digo, ¿sabes qué, Socorrojo? Ya tengo aquí la base. Mira, vamos a hacer la melodía. Entonces Socorrojo coge la guitarra y se pone a hacer los acordes con la melodía que hicimos en ese momento. Y la verdad nos sentimos muy felices, porque podemos transmitir nuestro talento a las personas. Y algo que con Socorrojo hemos aprendido todo este tiempo es que cualquier sueño puede hacerlo. Y a propósito de hablar de sueños, ¿cuál es el sueño de ustedes dos? Empiezo contigo, Sidney. Creemos que el mundo pueda ver que Ecuador tiene música. O sea, que la música ecuatoriana puede llegar internacionalmente, puede ganar Grammys, puede conquistar el mundo, digámoslo así. Y nuestro enfoque es ese. Nosotros queremos llegar arriba para dejar bien en alto el nombre del Ecuador. O sea, la gente diga, a ver, ¿ellos qué son, ecuatorianos? Ah, no puede ser, son ecuatorianos. O sea, la gente sorprenda al escuchar son ecuatorianos. Porque nosotros en nuestra carrera musical, que no es ni muy larga, son 10 meses, hemos compartido con muchos artistas ecuatorianos y vemos que Ecuador tiene talento. Y creemos que es indispensable que la gente pueda ver internacionalmente, puedan entender que los ecuatorianos tenemos talento y que podemos estar arriba en la cima y la gente diga, oh, ecuatorianos, esa es nuestra idea. Sí, que todas las personas puedan apreciar y valorar el talento de todos los ecuatorianos, porque en verdad Ecuador tiene talento en varias categorías, independientemente de la música, también del baile, de muchas cosas más. Entonces, nuestro objetivo también es dejar un mensaje. Pienso que cuando uno se encuentra en una posición alta y uno se esfuerza por ser un ejemplo, las personas van a aprender y eso va a ser. Por ejemplo, nosotros tuvimos una ocasión, nos preguntaron por qué no nos hacemos aretes o tatuajes. Entonces, cosas así, la gente piensa que porque estamos en este género debemos hacer eso. Y no es así, nosotros hacemos las cosas porque en verdad sentimos y nos gusta hacerlo. No nos deben tildar como, hey, pero ellos cantan reggaetón, deben hacer un tatuaje. No es así, sino que las personas deben ver que eso no es necesario hacer esas cosas. Hay que cuidar nuestro cuerpo y eso. Sí, respetemos a las personas que también, o sea, les hacen un tatuaje, porque de hecho nuestra mujer hermosa, ella usa tatuajes y nos parece ahí hermoso. El punto es que nuestro mensaje es siempre respeto. O sea, siempre dejar el respeto. Si cada persona tiene algo que dar, tiene algo que decir automáticamente, nosotros respetémoslos. Y eso queremos, ese mensaje que hablamos de aquí, es un mensaje, sabemos que es un mensaje más fuerte si lo enfocamos en la música. Esa es nuestra idea principal. Bueno, vamos a escuchar nosotros entonces este tema musical que está dedicado a las madres, que ya se viene el mes de mayo. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, tema musical de Javier y también de Sidney Guerrero. Vamos a escuchar este tema musical y al regresar nosotros vamos a conocer por qué estos nombres artistas, Zuko Rojo y Kevsi, aquí en nuestro programa de Florilegio. ¿No está todavía? No. Ah, ya, porque me decía que tenían en un CD por ahí este tema musical. Ah, ya, perfecto. Bueno, ustedes, como siempre, han tenido la primicia acá, lo hicieron a capela, a este tema musical, que próximamente, yo creí que ya lo teníamos nosotros acá en estudios. Ya mismo sale, está calientito. Pero, sin embargo, estábamos hablando con ustedes de un proyecto, de una nueva canción que ustedes ya la están promocionando. Feo. Esta canción es una canción muy especial porque deja un mensaje. Y es, de hecho, es una canción especial por cómo salió esta canción. Nosotros, para poder grabar la canción, tuvimos que salir a trabajar. Y fuimos a mercados, fuimos a tiendas, fuimos caminando por la calle. Íbamos con nuestro parlantito pequeñito y donde la gente decíamos, buenas tardes, tenemos aquí esta canción, queremos que nos apoyen, queremos grabar esta canción. Y cantábamos. Cantábamos a la gente, entonces la gente nos quedaba viendo así. Algunos se reían, algunos se golpeaban entre ellos. Porque la canción, o sea, dice que yo soy feo, me dicen que soy feo, que parezco un perro, me dicen que soy feo. El mensaje de la canción es ese de ahí. De que tengo pelos de florero. Y ver cómo la gente iba reaccionando ante la canción. Y ver cómo la gente, con una monedita que nos iban aportando en ese camino de ahí, nos iban haciendo llegar a la meta de poder grabar la canción, poder tener dinero para ir a grabar la canción. Una anécdota que tengo en la mente es cuando fuimos al mercado, a uno de los mercados, no recuerdo el nombre, fuimos donde la señora, entonces la señora agarró la moneda, $1, la señora besó la moneda y dijo, esta moneda de aquí yo sé que mi Dios va a multiplicarme, y nos dio. Eso, compartir directamente así con las personas, le convierte esta canción fue una canción muy especial, una canción que la queremos muchísimo. ¿Cuál fue la reacción cuando les escuchaban a ustedes precisamente feo? La verdad, lo que pasa es que nosotros antes de cantar dábamos una pequeña intro de la canción, entonces decíamos que salimos con una chica, declaramos nuestro amor a esta chica, pero la chica dijo, no, yo no quiero saber de ustedes porque ustedes son feos. Entonces muchas veces las personas nos miraban. Nos decían, pero ustedes no son feos, ¿por qué dicen eso de ahí? Entonces ahí automáticamente nosotros nos ríamos, no, pero simplemente es una canción. Y de hecho esta canción es algo importante porque ya lo tenemos el video en YouTube. Está Zuko Rojo y Kevsi feo. Entonces el video de YouTube es algo muy especial por la razón de que ahí cuenta la historia de un gran amigo que le ha mandado mucho oído que se llama Dominic. Él está, le invita a salir, quiere salir con una chica y la amiga de la chica le dice que no quiere que él salga porque él es feo. Le explico un poquito dentro del video, pero si quieren verlo completo, pueden entrar a Zuko Rojo y Kevsi en Facebook, pongan feo y van a encontrar el video completo. Bueno, vamos a ver nosotros si es que en este momento escuchamos este tema musical. Feo. Para mí que me digan que soy así, a pesar de que me bañé y también ya me perfumé, yo creo que en verdad me veo bien peinado, arreglado y puesto que soy feliz de estar así, cualquier chica mamará a mí. Preparo para salir y al Facebook yo te escribí. Mientras yo camino voy pensando en el amor que siento por ti. cuando ella me escribe y me dice algo que no puedo resistir. Es que me dice que yo soy feo, feo. Me dice feo, feo, feo. Me dice feo. Dice que soy feo, que tengo orejas de conejo. Me dice que soy feo, que mi pelo es un florero. Feo, feo, feo. Me dice feo, feo, feo, feo. Me dice feo. Pero sabes, sos sabroso. Hasta ti es mi elegancia y también soy contagioso. Voy a hacer que no te guste esta forma de pensar. Pero yo voy al mercado y me abrazo sin parar. Creíste que tus palabras todas me lastimarían. Y pensaste que mi cara una bolsa cubriría. Usando maquillaje mis defectos cambiarían. Pero lleno de mujeres y mi vida gozaría. Y bueno, así es como ella me dice que soy feo. Pero soy rojo, feo pero sabroso. Difícil para mí que me digan que soy así. A pesar de que me bañé y también ya me perfumé. Mientras yo camino voy pensando en el amor que siento por ti. Cuando ella me escribe y me dice algo que no puedo resistir. Que me dice que yo soy feo, feo. Me dice feo, feo, feo. Me dice feo. Dice que soy feo, que soy siempre prisionero de esa cara que es tan fea, que hasta se rompe el espejo. Feo, feo, feo. Me dice feo, feo, feo, feo. Me dice feo. Tú dijiste que soy feo, pero sabes que soy sabroso. Hasta ti es mi elegancia y también soy contagioso. Voy a hacer que no te guste esta forma de pensar. Pero yo voy al mercado y me abrazo sin parar. Creíste que tus palabras todas me lastimarían. Y pensaste que mi cara una bolsa cubriría. Usando maquillaje mis defectos cambiarían. Pero lleno de mujeres de mi vida gozaría. No me importa lo que digas, tus palabras no me afectarán. La belleza que importa es la que llevo en el corazón. Por eso es que yo no soy feo, feo, feo. Yo no soy feo, feo, feo. Yo no soy feo, feo. Bueno, seguimos nosotros acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora me queda preguntarles a ustedes, si bien es cierto, hoy estamos escuchando reggaetón con canciones así súper positivas, pero ¿qué pasa con otros géneros musicales como la música nacional o música ecuatoriana? Estamos trabajando en una canción ecuatoriana, por ejemplo, con el ritmo pasillo. Estamos trabajando también porque dentro del marco de creación de las canciones Socorro y Kepsi, hay muchas canciones que tenemos pendientes para poder trabajarlas, pero vemos que aún no es el tiempo para poder sacarlas. Las canciones van saliendo paso a paso, paso a paso, y cuando llegamos decimos, es el momento de crear la canción, es el momento de que salga la canción. Y hay muchas canciones ecuatorianas que yo las escribí cuando tenía 14, 15 años, y están ahí, solo esperan el momento para poder salir. ¿Como pasillos o sí, qué otro género? Como pasillos, como San Juanitos. Salieron, ¿por qué? ¿Por qué no es el momento para que salgan? Es porque, digamos que dentro de la fila o de la cola de canciones que están establecidas, están esperando, sale una, sale otra, y eso, van saliendo, y es un camino paso a paso. Sí, también por la razón de que actualmente tenemos ya hechas ya varias canciones. Aparte de Esa Mujer y Feo, tenemos ya otras 7 canciones que solo necesitamos grabarlas en el estudio. Entonces, en cambio, las canciones que Socorro comenzó, son reggaetón mismo, esas 7 canciones. Es una cumbia, es una salsa, que es Ojo por Ojo. Tenemos también una canción infantil que también estamos trabajando. Entonces, ya son canciones que ya están hechas, solo necesitamos grabar en el estudio. Grabarlas y sacarlas en una producción discográfica. Exactamente, sí, eso es lo que nos faltaría. En cambio, las canciones de acá, que mencionó Suco Rojo, todavía nos falta trabajar, por ejemplo, en una pista. Y eso sí nos toma un tiempo. Suco, en cuanto al pasillo, ¿te acuerdas aparte del fragmento? ¿Puedes a capela algo hacerlo o no te recuerdas? Son tantas canciones. Era un niño pequeñito. Cantemos un niño pequeñito. Bueno, vamos a escucharles a capela. Era un niño pequeñito. Era un niño pequeñito, de repente él creció. El tiempo ha pasado, en adulto se convirtió. Era un niño pequeñito, de repente él creció. El tiempo ha pasado, en adulto se convirtió. Era un niño pequeñito, que en adulto se convirtió. Y sus padres le aconsejaron que disfrute su juventud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yeah, yeah. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yeah, yeah. Ese fue el niño pequeñito. Cuando escuchamos las letras de ustedes, significa que son parte de la vida cotidiana. ¿De dónde toman esto? ¿Del común, de la gente, de la experiencia de su hogar? Son las vivencias, queremos expresar las vivencias que vive la gente que podemos conocer, o cuando conversamos con alguien, ¿sabes qué? Me pasa esto de aquí, utilizamos esas historias y las convertimos en canciones. Porque entendemos que la música es una expresión, la música es una forma de expresar ideas, de expresar cosas, de expresar pensamientos. Javier Guerrero y Sidney Guerrero son hermanos conocidos como Suco Rojo y Kevski. Una de las cosas que ustedes vienen también trabajando, desarrollando día a día. Pero también es importante conocer que además de estas propuestas musicales que ustedes nos presentan, ¿a qué se dedican? Estamos trabajando ahora, lejos del marco de lo que es Suco Rojo y Kevski, en un programa infantil. Un programa infantil que queremos publicarlo en YouTube. En este programa queremos exponer el talento de los niños. El talento que tienen los niños, con el mismo enfoque que tiene Suco Rojo y Kevski, que es exponer talento, de exponer que aquí en Ecuador hay talentos, y los talentos vienen desde muy pequeños, porque hemos conocido nuestro trabajo dentro del marco del programa infantil, hemos conocido que hay mucho talento que tiene que ser expuesto, que tiene que enseñarse. Y siempre invitamos a los padres que puedan poner a sus niños en disciplinas, puedan cultivar los talentos, porque en nuestro caso de lo que sería Suco Rojo y Kevski, nuestro talento viene igual de mucho tiempo antes. Yo desde los 2 años comencé a escribir canciones, Kevski lo mismo, escribía y grababa melodías, y eso se va cultivando, y eso nos lleva a soñar. ¿Cómo será esta propuesta del programa infantil en YouTube? Es un trabajo que venimos trabajando con Pauli, con Doctora Caramelo, y están los inicios, o sea, estamos poniendo las bases de lo que sería el programa. ¿Tienen idea de cuándo arrancará? Sí, yo pienso que a finales de abril ya tendríamos ya el primer programa, los 3 capítulos. Y algo que es muy importante también es que nuestra madre es psicóloga educativa. Entonces, ella tiene un centro educativo. Por esa razón, tenemos mucho apoyo. ¿Trabajarán con los niños del centro? Sí, y también buscamos otros niños de afuera. Pero el punto es que queremos que los padres... ¿Cómo lo van a segmentar? ¿Qué tendremos en el primer segmento, por ejemplo? Dentro del segmento del programa, es exponer los talentos, que es lo más importante. Que canten. Sí, por ejemplo, en la entrevista que tuvimos con la primera niña, que se llama Ángela, que le enviamos muchos saludos, y ella es cantante. Con ella pudimos, una vez que fuimos jueces como Suco Rojo y Kevski, pudimos ahí... Ella participó en un concurso y ella logró ganar el primer premio por su talento. Entonces nosotros fuimos donde ella y dijimos, tú eres un excelente cantante, queremos tú que te puedas motivar y que sigas trabajando por tus sueños. Porque ella lo expuso ahí, cantó la canción El Triste, que es una canción complicada. Ella fue nuestro primer trabajo dentro del marco del programa de los niños talentosos. De ahí la segunda niña es Bianca. Ella hace ballet y ahí expresa dentro del video y dentro del programa, se expresar cómo ella va bailando, va moviéndose. Y de ahí el tercer niño es karate, son los tres niños que hemos trabajado hasta ahora. Algo que es muy importante es que Bianca y Jaiker, que son los niños de ballet y de karate, es que ellos han estado en el centro educativo de nuestra madre desde muy pequeños, desde dos, a ver, Jaiker estuvo desde dos meses, y en cambio Bianca estuvo desde dos años. Entonces prácticamente les conocemos a ellos desde hace mucho tiempo, y ellos han desarrollado sus talentos. Entonces, por esa razón nos enfocamos mucho en los talentos, porque cuando un niño está practicando un talento desde muy corta edad, va a estar protegido de muchos vicios que actualmente hay. Y por eso es nuestro enfoque. Nuestro enfoque en los talentos, y que los padres puedan saber que tienen que apoyar a sus hijos y meterles en la música, en el karate, en el ballet y muchas cosas más. Porque actualmente nuestra sociedad tiene muchos problemas. Vemos muchos jóvenes que están en vicios y eso no es correcto. Pero en cambio, si nosotros desde muy pequeños les apoyamos a nuestro hijo a desarrollar una disciplina, automáticamente se va a proteger en cierto aspecto. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en estos minutos del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano dentro del segmento Sonidos del Siglo XXI. Y a nuestros amigos que están aquí en los estudios de la radio, a Javier y Sidney Guerrero, conocidos como Suco Rojo y Kefsi, que nos han acompañado para compartir estas propuestas musicales. Así que será hasta una próxima oportunidad y mucho éxito, que puedan ustedes trabajar este material discográfico con esta propuesta. Muchas gracias. Exactamente, y queremos agradecer una vez más por abrirnos las puertas y poder aquí presentar nuestra música, hablar un poco de nuestro trabajo artístico y también fuera del trabajo artístico, nuestra experiencia. ¿Estás en el colegio? No, ya. ¿Ya terminaste? Sí, ya salimos. ¿Y la U? Ya, no, ahora estoy al 100% dedicado a lo que es la música. Sí, y en verdad, Laura, agradecemos por la oportunidad, agradecemos a la Casa de la Cultura, porque para nosotros es un gran privilegio estar aquí. Y les invitamos a las personas para que puedan escuchar este maravilloso programa y también compartir en las redes sociales. Y bueno, y también hacemos esfuerzos para que ustedes también puedan entrar a una institución de música y puedan pues de lleno dedicarse al 100%, como dicen ustedes, y que puedan vivir de la música. Sí, así exactamente. Muchas gracias. Bueno, gracias también a Francisco, y vamos a terminar con un tema musical de el maestro Eduardo Erazo, Un Dulce Beso. Hasta la próxima.